Ha pasado poco más de un año de la tragedia del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en donde perdieron la vida 49 niños y decenas más resultaron gravemente heridos por quemaduras. En medio de una investigación lenta como ya es costumbre en la impartición de justicia en México, y más aún si están involucrados funcionarios públicos, y en donde la misma está plagada de irregularidades, al día de hoy el gobierno federal ha sido incapaz de otorgarles justicia a los padres de esos pequeños que nunca gozaron ni de unas instalaciones seguras como lo marca el reglamento respectivo del IMSS para la operación de estas guarderías, ni de la seguridad a la que todo mexicano tiene derecho constitucionalmente. Para colmo, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la propuesta del ministro Arturo Saldívar de fincar responsabilidades a los funcionarios que sean señalados como responsables en el caso. Por su parte, el presidente Calderón, en su afán de apaciguar los ánimos de los padres afectados, se ha dado a la tarea de tener reuniones periódicas con ellos, en las cuales solo les promete becas para los deudos y sobrevivientes del incendio y no el encarcelamiento de los responsables. Prueba de lo inútil de estas reuniones para los padres de familia afectados con el presidente, es el siguiente video que lograron grabar el día de ayer 20 de julio, gracias a un teléfono celular, mismo que lograron introducir ya que a la entrada se los quitan, en donde se aprecia como la madre de uno de los niños fallecidos en el incendio, Patricia Duarte Franco, increpó a Calderón en el transcurso de la reunión. Ante la incapacidad y negligencia del gobierno actual de fincar responsabilidades en este doloroso caso, los ciudadanos debemos de continuar unidos para recordarle al gobierno cada momento, que trabajan para nosotros, y que al final del caso solo quede la justicia ejercida cabalmente.